No puedo vivir colgado del pasado, por el dolor y la soledad que me ha tocado. No puedo seguir, no puedo insistir, estoy cansado, estoy hastiado. Si este mundo corre y da vueltas, hoy quiero parar. Necesidad de creer, necesidad querer. Escuchando tu voz, batió mi corazón, reviví otra vez, quitaste toda mi soledad. No puedo insistir, todo lo he perdido. Si ya ni a mi lado están mis mejores amigos. Si antes luché solo sin dirección, vacío mi interior, nunca es demasiado tarde. Con tu perdón, necesidad de creer, necesidad de querer. Escuchando tu voz, aquí en mi corazón, reviví otra vez, quitaste.